Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Javier Zapata. Gestor cultural, organizador de la primera gran feria de la cultura erótica. Javier Zapata. Bienvenido, Javier. Qué gusto tenerte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Gracias. Me encanta hablar claro. Gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar esta gran primera feria de la cultura erótica. Yo creo que este evento está siendo muy esperado por no solo jóvenes, sino también adultos, a lo que denominamos adultos, porque ha generado una expectativa interesante, una dinámica interesante dentro de diferentes sectores de la sociedad, no solo de Quito, sino del país. La primera gran feria de la cultura erótica. ¿Es que hay una cultura erótica? Es que debería haber una cultura erótica. Pero con respecto a lo primero, sí quisiera darte una primicia. Los jóvenes están muy interesados en la feria por la parte pedagógica. Uh-huh. ¿Sí? Y los adultos, hablamos de 40 a 100 años, están interesados en la feria por lo que van a ver en la feria. ¿Cierto? Entonces es muy interesante, hemos logrado captar esos dos grupos objetivos, esos dos públicos, que es válido, ¿no? Y por supuesto, pensando en los jóvenes, hemos armado una agenda cultural en la que va a haber conversatorios, charlas, conferencias de temas que a ellos les interesa y que están viendo en la universidad. De la UDLA nos han solicitado invitaciones para mandar a sus alumnos. De la FACSO, de la Central, nos han solicitado invitaciones porque les ha parecido muy interesante las charlas. Y lo que te dije, no creo que vivamos una cultura erótica, pero sí es importante que vayamos formando o creando o dando pautas para vivir esa cultura erótica. Uh-huh. Una cultura erótica que de alguna manera se la vive de media clandestina, ¿no es cierto? Media invisible, que todos sabemos que ahí está, todos sabemos dónde está, todos sabemos qué es, pero que no nos atrevemos a dar ese paso. ¿Tabúes? Sí, pueden haber muchos factores, falta de educación, falta de hablar eso en la casa, de hablar eso en los colegios, de hablar de esos temas en la universidad. Y también el tabú, aunque es una palabra cliché que a mí no me gusta, porque todo lo prohibido es tabú. Uh-huh. Y no es cierto. O sea, más bien, yo hablaría de prohibición antes que de tabú. Prohibición. Sí, que viene generada. En el siglo XXI estamos todavía con esa situación. Sí, es terrible. Y generada por un montón de factores. La misma educación en las escuelas, en los colegios, la misma formación en la casa, la iglesia. Hay un montón de factores que no permiten que el adolescente, que el joven, que el adulto vaya desarrollando esa cultura del erotismo y que todo lo vean pecado o prohibido. ¿Cierto? Eso no, todavía no estoy en edad, ¿no? Ya estamos en los 35 años y no, todavía me da vergüenza, ¿no? Y hemos tenido experiencias súper traumáticas. Hemos tenido que golpear las puertas, por supuesto, de varios comercios acá en Quito para que participen en la feria, para que exhiban sus productos. Y hemos entrado, por ejemplo, a tiendas de lencería, ¿no? Donde ofertan hilos dentales, donde ofertan tangas, donde ofertan depilados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando les proponemos estar en la feria, nos dicen, no, esa no es nuestra línea. Terrible, terrible. Entonces, ¿cuál es la línea? O sea, ¿qué expositores esperamos en la feria? Si ustedes no entran, no entra nadie. Claro, claro. Sí, son cosas de esas con las que nos hemos encontrado, que también las hemos disfrutado, nos hemos reído un poco como te acabas de reír tú. Le hemos invitado para que vengan a la feria hoy jueves, ¿no? Uh-huh. Y participen de ella y vean, ¿no? Para que ojalá el próximo año se animen a participar. Hoy, justamente, como acabas de decir, se inaugura esta primera gran feria de la cultura erótica en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué nos podremos encontrar hoy allí? Nos vamos a encontrar con mucha cultura primero. Va a haber muchos conversatorios, muchas charlas con temas relacionados con la sexualidad, con el erotismo, con la prevención. Hemos pretendido que esta feria sea inclusiva, ¿no es cierto?, de que todas las organizaciones y grupos LGBTI puedan también participar de esta feria. Queremos incluir a todos. Vamos a tener grupos LGBTI, como te dije, uh-huh, trabajadoras sexuales, que también, además, van a tener su ponencia, ¿no?, uh-huh, con respecto al tema de la sexualidad y el erotismo. Vamos a tener body paint, cuerpos pintados, vamos a tener una lencería de hombres, ¿no? Vamos a hacer una pasarela con lencería de hombres. Vamos a tener videos eróticos. Hemos convocado a un concurso de cortos eróticos. Y el último día de la feria, que es el sábado 20, vamos a hacer la premiación de los 3 mejores cortos del festival. Uh-huh. Entonces es una actividad variada, que además, por supuesto, como es una feria donde se van a exhibir y se va a poder comprar productos, entonces vamos a tener también una variedad de productos. ¿Al mismo precio que están normalmente en el mercado o a precio de feria? Precio de feria, precio bomba. Sí, sí, hemos intentado de que nuestros expositores den facilidades al público, ¿no? Y que puedan adquirir sus productos. Eso es verdad, las ferias, además, ese es el sentido de las ferias también, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces vamos a tener una variedad de productos. ¿Y todo esto se mantendrá hoy, mañana viernes y el sábado? Los 3 días. ¿Durante jueves, todo el día, el viernes y el sábado? Jueves, viernes y sábado a partir de las 2 de la tarde a 9 de la noche. Yeah. Pero la inauguración oficial es hoy a las 17 horas. ¿Dónde estará? De la tarde. Perdón, 19 horas. Ah, a las 19. 19 horas, perdón. ¿Dónde estarán también representantes de acá de la Casa de la Cultura? Claro. ¿No es cierto? Donde darán la apertura ya a esta gran primera feria de la cultura erótica. Qué bien, qué bien. Ahora, una pregunta antes de hacerte una propuesta. ¿Ruborizarse ante el tema erótico sigue ocurriendo muy a menudo en nuestra sociedad? Muy a menudo, diría que seguido, ¿no? Mientras tú tomas el cafecito, te ruborizas con el tema del erotismo. Mientras estás en la cama, te ruborizas con el tema del erotismo, ¿no? Mientras ves películas medias calentonas, te ruborizas con él. Y de hecho, y me parece que es normal. O sea, ese es el efecto que además debería causar el erotismo. Precisamente, ¿no? Eso te iba a preguntar, si está bien o está mal. Está bien, porque no ruborizarse ya es pornografía. No es cierto, yo no me ruborizo en una imagen pornográfica, ¿no es cierto?, o en una fotografía pornográfica, o en una escultura pornográfica. El erotismo es otra cosa, ¿no? Justamente pretende eso, ruborizar a la gente, ¿no? Que yo vea una fotografía y diga, ahí hay un arte, ¿no? Hay un sentido, hay un concepto frente a eso. O un poema, lea un poema y diga, y me ruborice por ese poema además, ¿no? Imagínate que un poema erótico no me cause nada, qué grave. Claro. ¿No es cierto? Entonces lo que pretendemos es eso, que la gente desde la entrada empiece a ruborizarse con la feria, ¿no? Magnífico. La propuesta. Yo en mi programa no pongo la música. Mis invitados son los que ponen la música. ¿Qué deseas escuchar en este momento? Para ir con tono al programa y a la feria, te solicito por favor Mojándolo Todo de Luis Eduardo Aute. Una belleza de canción. Sí. Luis Eduardo Aute, Mojándolo Todo, aquí está la música. Tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros. Levemente

Y el erotismo es una línea que yo siempre lo digo, es una línea ecuatorial imaginaria, ¿no es cierto? Entre lo vulgar y lo académico y lo estudiado y los textos y las películas y, o sea, no es lo mismo leerle a Henry Miller que leer a Perico de los Palotes en la revista XYZ, ¿no es cierto? Hay arte, hay un límite entre la sensualidad, entre el placer y entre el querer ser distinto, el querer ser diferente. Así es. Yo recuerdo en la película El Piano, esta preciosa, famosísima película, es muy buena película, cuando aquel señor descubre el pequeño agujero en la media de la mujer y le acaricia la piel a través de aquel pequeñísimo agujero. Bueno, para mí, que es una de las escenas más sensuales que se hayan visto en los últimos tiempos en el cine, ¿no? Y te pude mencionar también El Tambor de Hojalata. Por supuesto, por supuesto, hay infinidad de ellas, ¿no? Ahora, hoy, mañana y el sábado tendremos esta primera gran feria. Mencionabas un sinnúmero de eventos y de posibilidades que tendremos en ella. ¿Podrías hablarnos de algunos, por favor, Javier? Porque es que son muchos. Sí, y me quedarían afuera algunos, ¿no? Claro. Pero yo puedo mencionar que, por ejemplo, el viernes a las 19:30 hay lectura de poesía erótica de Edgar Allan García, un poeta muy reconocido en nuestra ciudad y en nuestro país. Y microcuentista también. También microcuentista. Hay algo que yo, por ejemplo, no me puedo perder, que son los poemas de Sheila Bravo. Sheila Bravo, lamentablemente muerta ya, pero que nos dejó un legado erótico impresionante. Se ha comprometido Mónica, que es su hermana, a leer los textos de Sheila. Ah, qué bien. Entonces le vamos a tener a Mónica el jueves, hoy a las 17:30, antes de la inauguración. Ajá. Entonces queremos que ese sea el abre boca para la inauguración. Perfecto, ¿ya? Queda, sí. Entonces, Sheila, vamos a tener los textos de Sheila a través de Mónica. Y te podría decir un montón de cosas, pero voy a dejar este también es interesante. Hay una sexóloga que se llama Beatriz Espina. Beatriz Espina se comunicó con nosotros porque ella se enteró desde Venezuela de nuestra feria. Y es importante que se comunique con nosotros y ella manifestó venir a la feria a dar una charla sobre sexualidad. Entonces, por ejemplo, a ella lo vamos a tener mañana, viernes, a las 20:00, ¿no? En el lobby del Teatro Nacional. Hay que también considerar que todo, absolutamente todo en la feria es gratuito. O sea, los eventos. Los eventos, por supuesto, la compra. Claro, tienes los que productos. Adquirir los productos, tienes que adquirir. Pero la agenda cultural, los eventos que van a ver y la entrada, el ingreso, es absolutamente gratis. La única condición es que sean mayores de 18 años. Eso te iba a preguntar. ¿El lobby del Teatro Nacional también va a tener determinado tipo de seguridad para el acceso de niños, no? Sí, nos vamos a preocupar mucho de eso, sí, mucho de eso. Niños definitivamente no. Definitivamente no. Estamos pensando de que adolescentes de pronto sí, pero acompañados de sus padres. Claro. Si sus padres deciden traer a su hijo adolescente a la feria, pues bienvenidos sean, ¿cierto? Además, aplaudiremos. Aplaudiremos que eso pase porque es parte de la formación que hablábamos antes en el programa, ¿sí? Pero inicialmente está para mayores de 18 años. Ahora, el concurso de cortos eróticos, ¿cuándo se va a dar a conocer el resultado final? En este momento el jurado calificador está en la ardua tarea y trabajo de ver todos los videos que nos han llegado. Las inscripciones se terminaron el día lunes. Y entonces a partir de eso, del día martes, entregamos ya a la curaduría de acá de la Casa de la Cultura y están examinando y viendo los videos para elegir los tres mejores. Y los tres mejores serán exhibidos el día sábado 20 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y donde se hará ya la clausura del evento a las 20:00. A las 20:00. Y la premiación de estos cortos eróticos. ¿Recibieron muchos? Hemos recibido muchos. No sé si muchos, pero hemos recibido una buena cantidad que no la esperábamos tampoco. Si por ser la primera feria, pensábamos de que íbamos a tener pocos, pero hemos tenido una acogida impresionante. Impresionante. Y yo tengo un amigo que estuvo animado en determinado momento a hacerlo, y aprovecho para involucrar también esto de las tecnologías en eventos. ¿Se han recibido algunos cortos realizados a nivel de celulares? No. No. No. Tuvimos abierta la categoría de celulares. Uh-huh. Convocamos también a esa categoría, pero no la recibimos. Es más, pensamos que esa iba a tener más éxito, ¿no? Uh-huh. Que nos iban a mandar todos los videos caseros hechos en celular. Pero no, esperamos que para el próximo año ya la gente se abra más, sobre todo entienda el tema del erotismo, vea que el tratamiento que estamos dando a esta feria es serio, ¿no? Y ojalá podamos ya involucrarles para el próximo año. Javier, ¿en el Ecuador somos sensuales? ¿Somos eróticos? Muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. Acuérdate que tenemos regiones, ¿no? Y no podemos dejar atrás a nuestras preciosas esmeraldeñas, ¿no? A nuestras preciosas manabas, a la gente de Chone, y en la sierra también, por supuesto, claro. ¿No? Por supuesto, muchos hablan de que no, de que la costa, de que la sierra. Uh-huh. Yo creo que el erotismo y la sensualidad se da en cualquier región del país. Y claro, los paisajes son eróticos. ¿Cierto? Tú en este momento sales y ves lo brillante que está el Pichincha, ¿no? Y las curvas que tiene el Pichincha, o te levantas en la mañana y ves despejado el Cayambe. No puede ser un acto más erótico y natural, ¿no? Y es impresionante. Ah, y a propósito de eso, te cuento que viene un fotógrafo de la Amazonía a exponer sus fotos eróticas hechas con nativas de ahí. Ah, ¿no? Qué bien. ¿Sí? Entonces esa es una respuesta a tu pregunta. Uh-huh. Y estamos expectantes y curiosos de ver esa muestra. Él debe estar ya por llegar, porque estamos ya a las puertas de la feria, y estamos ansiosos de ver esa muestra. Para si hay alguna duda en alguna de las personas que nos está escuchando en este momento, ¿dónde comienza, si es que cabe el término, te hago la pregunta para que me ayudes a razonar sobre este tema, ¿dónde comienza, después del erotismo, la pornografía? En lo explícito, ¿cierto? La pornografía es un acto explícito hecha por machos para machos, ¿cierto? Aunque ahora ya se está un poco cortando ese, ¿no? Porque ya encuentras directoras de pornografía para mujeres. Así es. Pero sin embargo, sigues viendo lo explícito, ¿no es cierto? Uh-huh. El erotismo más es mostrar la sensualidad, es mostrar la imaginación, es mostrar la luz, el color, el calor corporal, ¿no es cierto? Ese es el erotismo. Pero cuando ya me muestras algo explícito, puede hacer que me guste, pero puede hacer que no me erotice. Uh-huh. ¿Cierto? Que son términos completamente distintos y las reacciones son diferentes. Claro. ¿Cierto? Claro. Sí. Primera gran feria de la cultura erótica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de hoy, jueves 18 de mayo, hasta el sábado 20 del presente mes, con múltiples eventos, conferencias, charlas. Tenemos también el concurso de corto erótico, tenemos venta de productos eróticos, en fin, hay múltiples opciones en esta feria, y múltiples serán las personas que asisten. Javier, yo te agradezco infinitamente tu presencia, reitero la invitación para la inauguración hoy, a las 19 horas, en el Teatro Nacional, en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así aquí es. En Quito, en la avenida 6 de diciembre y Patria. Agradecerte la apertura de este programa, de tus micrófonos. Ojalá podamos encontrarnos con otros medios que hagan lo mismo. Y comprometerles a los que van a estar hoy, a los que no van a estar hoy en la feria, porque el próximo año vamos a reventar con esta feria. Magnífico, estupendo. Éxitos con la feria, Javier, y éxitos, por supuesto, también en tu vida privada. ¿Y con qué canción nos despedimos? Me encantaría oír a Santiago Martínez. Ajá. Con la canción Gaviota. Perfecto. Aquí está la música. Soy Yosbani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Gaviota no dejo silencio sin nubes. Te mueves cabeza de clavo en el cielo. Te veo y no te oigo, que responde dos cuernos, gaviota, cometa. Ya no es mi latido motor de tus alas, gaviota. Ya no es mi latido motor de tus alas, gaviota, cometa. Hoy vuelas atada a los ojos de hilo de aquella mulata que incumple promesas, que incumple promesas al pie de la palma, gaviota, pañuelo. Agitas a dioses o vuelas rasante, navaja en el viento. Si el cielo es tu abismo y el mar es tu espejo, decime, gaviota, que mira el suicida en su último vuelo. Hoy vuelas atada a los ojos de hilo de aquella mulata que incumple promesas, que incumple promesas al pie de la palma, gaviota, pañuelo. Agitas a dioses o vuelas rasante, navaja en el viento. Si el cielo es tu abismo y el mar es tu espejo, decime, gaviota, que mira el suicida en su último vuelo. Que mira el suicida en su último vuelo. Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.